fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera, el espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de Creemos que los niños son la salvación del futuro. Y en Fundación Grupo Cordialito, nuestro objetivo es apoyarlos. En Fundación Grupo Cordialito, todo es posible, creemos en ti. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Aras la Primavera, el aras de la nueva era. Los de la primavera son de carrera. Ditromac, tu aliado en repuestos diésel. Realiza tu fiesta en tiempo récord con eventos Dos Aguas. 1012 Courier Box. Regístrate de manera gratuita en www.1012.com y comienza a disfrutar de nuestro servicio. Restaurante Peyac, en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Muy buenas noches, amigos. Como siempre, un verdadero placer darle la bienvenida en su espacio La Hora Magallanera por RSR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares desde la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Jason Maldonado y Vanessa Marcano en la gerencia de marketing deportes, Eduardo Llanes en los controles. Les saludamos de Giner García, Elio Parra y un servidor, Carlos Feo. Recordándoles que pueden comunicarse con nosotros en La Hora Magallanera a través de nuestras cuentas de Twitter, @CarlitosFeo19, @HoraMagallanera, @ElioParraSalón, terminando en M, y @GinerGR. Nuestra cuenta de Instagram, @LaHoraMagallanera. Por supuesto, con muchísimo gusto estaremos con todos ustedes tratando unos cuantos temas de interés. Vamos a tener en la segunda parte del programa a Giner García y a Elio Parra tratando el tema de los peloteros magallaneros fuera de o más allá de nuestra frontera. Ya comenzó la acción tanto en ligas independientes como a nivel de ligas menores. Y por supuesto vamos a estar tratando el tema del cambio que trajo a los Navegantes del Magallanes a Félix Hernández la pasada semana. Vamos también a tener nuestra acostumbrada sección de sonidos del circuito radiofónico de los Navegantes del Magallanes y también otra leyenda magallanera. Así que con muchísimo gusto estamos listos para llevar a ustedes otra entrega de su programa La Hora Magallanera. Por supuesto que mientras intentamos hacer contacto con el presidente del Magallanes, Roberto Ferrari, para hablar un poquito de todas las circunstancias que rodeó esta transacción que trajo nada más y nada menos que al rey Félix Hernández al equipo de los Navegantes del Magallanes, por supuesto que vamos a ir dándoles poco a poco lo que son nuestras impresiones. Por supuesto que Magallanes, para poder ejecutar este cambio, tuvo que ceder unas piezas importantes, un catcher con un futuro tremendo que pertenece a la organización de los Mets de Nueva York y dos lanzadores probados en esta liga, como el caso de Jesús Sánchez y David Martínez. En el caso de Jesús Sánchez, el año pasado trabajó en más de la mitad de los encuentros de los Navegantes del Magallanes, incluyendo por supuesto lo que fue la etapa de postemporada. Y David Martínez ha sido un lanzador que desde que llegó al béisbol de las Grandes Ligas tuvo, si se quiere, un rendimiento algo irregular acá en el béisbol venezolano. No llegó a ser el mismo David Martínez y de hecho su actuación nunca llegó a ser constante. En los últimos años le costó incorporarse temprano al equipo de los Navegantes del Magallanes y al final la temporada anterior, cuando el almirante García le dio la oportunidad de ser uno de los abridores del equipo, por supuesto que terminó colocándolo el almirante García y no pudo tener el rendimiento que de él se esperaba. Magallanes tuvo que entregar a estos lanzadores valiosos para poder ponerse en una pieza como Félix Hernández. Félix Hernández en reiteradas ocasiones había manifestado públicamente su intención de formar parte del equipo de los Navegantes del Magallanes. De hecho, la temporada anterior lo vimos muchísimo en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, donde llevó a cabo parte de su preparación para el sprint training en la temporada actual con el equipo de los Marineros de Seattle, y públicamente reiteró en varias oportunidades Félix Hernández su intención de querer jugar en el béisbol profesional venezolano en la campaña 2016-2017, pero lo manifestó que solo lo haría con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Sabemos que Magallanes tuvo, me atrevería a decir que poco más de un año trabajando para poder traer esta transacción. Una transacción realmente complicada, tomando en consideración lo que representa Félix Hernández para el béisbol venezolano, lo que representa Félix Hernández para el béisbol de las Grandes Ligas, incluso para la franquicia de los Marineros de Seattle, pero con el aditivo de que es complicado que Félix pueda venir al menos seguido a trabajar en el béisbol profesional venezolano. Ya tiene más de 10 años que no actúa en nuestro béisbol, desde la única vez que lo pudo hacer muy joven con el equipo de los Cardenales de Lara. Y del lado de Cardenales de Lara, por supuesto, tenemos un equipo que hizo lo posible por sacar el máximo provecho a una pieza que prácticamente no tuvieron desde que firmaron y que sabían que no iba a lanzar con el equipo de Cardenales de Lara, y estiraron hasta donde más no pudieron para poder ponerse en para poder salir de una pieza como Félix Hernández y poder tener a estos tres lanzadores o a dos lanzadores y un catcher que van a ser importantes para el futuro de Cardenales de Lara. Del lado de Félix Hernández, el propio Félix y Magallanes han hablado de la posibilidad de que pueda estar retirando acá en Venezuela alrededor de unas 30 entradas. Se habla de 9 innings durante la ronda eliminatoria y de 3 salidas durante la postemporada. Sin embargo, y siguiendo la línea de este programa, La Hora Magallanera, donde decimos siempre lo que pensamos y no caemos en lo que tiene que ver con crear falsas expectativas, vamos a ver de qué manera pueden Magallanes, el propio Félix Hernández, que está muy emocionado con la llegada del equipo de los Navegantes del Magallanes, y los Marineros, la posibilidad de que Félix Hernández pueda actuar o no en la próxima temporada acá en Venezuela. Estamos hablando de un pitcher que debe tirar 220, 230 innings, una gran cantidad de lanzamientos, por supuesto, sin tomar en consideración si el equipo de los Marineros de Seattle avanza o no a la postemporada. Además, habría que revisar también la condición física que pueda tener Félix Hernández hacia el final de esta temporada 2016, para entonces evaluar la posibilidad de que Félix pueda venir. Ya Roberto Ferrari nos había indicado, tanto en lo que fue el programa final de la temporada que acaba de finalizar, como cuando tuvimos la oportunidad de conversar con él hace unas 3 semanas, la intención de varios peloteros estelares del Magallanes, como Pablo Sandoval, como José Altuve, y también hemos leído y escuchamos también al almirante la semana anterior mencionar a Elvis Andrus, y ellos han tenido la oportunidad de expresar a la directiva del Magallanes su intención de participar en la próxima temporada, tomando en consideración que se va a jugar el Clásico Mundial de Béisbol y ellos quieren estar en forma a partir de su participación con el Magallanes para asumir el próximo año el compromiso con Venezuela. A nivel extradeportivo, lo que tiene que ver con el marketing, y eso es importante en cualquier equipo profesional de cualquier disciplina del mundo, Magallanes seguramente va a hacer lo que tiene que hacer para sacar provecho a la estadía de Félix Hernández con el equipo de los Navegantes del Magallanes, equipo que ahora se da el lujo de tener a los únicos 12 millones que ha tenido Venezuela en el caso de Félix Hernández y en el caso de Johan Santana, me imagino, y ojalá, porque sería un lujo no solamente para el Magallanes, sino para todo el béisbol venezolano, ver lanzar a Félix, ver la Corte del Rey establecida en Valencia, y por qué no en los otros escenarios donde pudiera estar en acción Félix Hernández. Se habla de que pudiera hacerlo en Caracas también, de que pudiera hacerlo en Maracay. Sin duda alguna es una gran atracción Félix Hernández, y el solo hecho de que expresara públicamente su deseo de estar con el equipo de los Navegantes del Magallanes, el solo hecho de expresar públicamente su deseo de ser cambiado a la divisa con mayor cantidad de seguidores en todo el territorio venezolano, llevó a la gerencia a insistir bastante hasta poder obtener los servicios de Félix Hernández. Félix tiene la intención de jugar en Venezuela, incluso ha hablado de innings y de posible salida. Magallanes hizo todo el esfuerzo para tener a Félix, pero ojo, falta todavía esperar a que transcurra toda la temporada del 2016. Ve de qué manera termina Félix Hernández, ver de qué manera terminan los Marineros de Seattle y ver qué opina la gente de los Marineros de esta posible intervención de Félix Hernández en el béisbol profesional venezolano. De los Marineros de Seattle han pasado grandes figuras como Ken Griffey Jr., como Ichiro Suzuki, pero en este momento Félix Hernández es la franquicia de los Marineros de Seattle. Y para ahondar un poco más en todo lo que tuvo que ver con el cambio de Félix Hernández a los Navegantes del Magallanes, conversamos con el presidente de los Navegantes del Magallanes, Roberto Ferrari. Roberto, un gran placer, como siempre, bienvenido a la Hora Magallanera. Sí, buenas noches, para mí siempre también es un placer estar con ustedes y a la orden para atenderlos. Roberto, háblanos un poquito de cómo se terminó de concretar por fin el cambio de Félix Hernández. Recuerdo que hace 3 semanas nos dijiste, no hemos llegado a nada, pero seguimos interesados y seguimos trabajando. Háblanos un poquito de cómo se llegó al final del trato que trae a Félix al Magallanes. Bueno, obviamente era una negociación complicada, una negociación difícil, cuando está de medio un personaje tan importante en el béisbol mundial como lo es Félix, no era fácil, digamos, ponernos de acuerdo. Al final, de siempre cuando se hace un cambio, ambos equipos que están involucrados deben sentirse, digamos, al final del mismo cómodos, digamos, satisfechos de haber logrado mejorar su equipo. Cuando uno hace un cambio, siempre lo hace buscando eso, ¿no? Y se habían puesto varios nombres en la mesa. Hubo, digamos, esa negociación normal, un poquito más larga de lo normal, como repito, por estar de por medio Félix, pero bueno, nos sentimos muy contentos, muy satisfechos de haber podido lograr esto. Yo creo que este año en particular va a ser un año muy interesante para los venezolanos, y particularmente para la fanaticada magallanera, porque va a tener la oportunidad de tener, por lo menos por un corto tiempo, muchos de los peloteros de sus ídolos, que normalmente no juegan aquí en Venezuela por su larga campaña de Grandes Ligas. Y este año, junto con Félix, yo creo que van a estar otros, y eso va a ser muy bueno, no solamente para el fanático magallanero, sino en general para el campeonato, para la liga en total. Roberto, me llama la atención la seguridad y la certeza, como hablas de la participación de Félix Hernández el próximo año acá en Venezuela, tomando en consideración lo que él representa para el béisbol y lo que representa para la franquicia de los Marineros de Seattle. Al menos un preámbulo, al menos cómo se imagina Magallanes, que ha conversado con Félix en cuanto a su posible participación, en cuanto a tiempo, por ejemplo, acá en la liga la próxima temporada. Mira, cualquier cosa que digamos ahorita es una especulación, ¿no? Por supuesto, hablar ahorita de cantidad de innings y no sería serio ni realmente nos pondríamos un poco a adivinar, ¿no? Pero de que sí va a estar con nosotros de una manera importante, eso sí lo hemos conversado tanto con él, lo conversamos con su agente también lo hizo público en una entrevista que tuve la oportunidad de oír. Habló de una cantidad de innings que realmente está por encima de lo que nosotros estimamos que podía ser inicialmente, pero vuelvo y repito, no es el hecho ahorita de hablar de innings. Yo creo que eso lo veremos más adelante. Por supuesto, Félix tiene por delante toda su campaña con Seattle, siempre la posibilidad de que pueda estar en una postemporada. Entonces, bueno, todo eso, digamos que hay que esperar con paciencia, pero que sí va, él va a estar, y que está sumamente contento, no solamente él, sino él, toda su familia. De verdad que emociona poder, digamos, tener esas oportunidades de sentir eso, de esa alegría y ese orgullo que tenía él de ser, de vestir el uniforme de Magallanes, y eso nos asegura, si podemos decirlo de esa manera, que él va a estar con nosotros y que el fanático va a tener esa gran oportunidad de tener en vivo a un ídolo de esta categoría. Roberto, ¿qué tanto influyó en la decisión de Magallanes de ir tras Félix Hernández el hecho de que él manifestara tantas veces públicamente que él quería lanzar en Venezuela, pero que él quería ser parte de los Navegantes del Magallanes? Bueno, obviamente, que él haya expresado eso, era una, bueno, no sé si la garantía es una palabra muy fuerte y muy comprometedora, pero sí, por supuesto, que haya expresado eso y que haya dicho que si era con Magallanes, él si hubiese lanzado, por supuesto que fue, digamos, un impulso extra, algo muy importante en darnos esa tranquilidad de buscar ese cambio se diera, ¿no? Estos son peloteros que lanzan y que actúan, realmente es una decisión de ellos, ¿no? Ya ellos han logrado un estatus donde no es que la organización no decida o no ponga impedimento, pero digamos que él es el que tiene, digamos, la primera voz, la voz cantante, y que puede, digamos, lograr que la organización dé ese permiso, si de permiso se puede hablar. No estamos hablando de un pelotero que tiene el primer año en Grandes Ligas y con una proyección de novato, es ya un pelotero, digamos, comprobado, garantizado, de mucha experiencia, y que sabe lo que hace y sabe lo que va a hacer, sabe cómo prepararse y sabe conoce sus limitaciones y sabe hasta dónde puede llegar. Y eso parece mentira, pero es determinante en este cuando uno trata eso de que un pelotero actúe en el gol de invierno. Roberto, leímos algunas declaraciones, por ejemplo, de Gregor Blanco, quien juega en Venezuela con los Tiburones, de David Peralta, quien pertenece en Venezuela a los Bravos de Margarita, diciendo todas las ventajas y virtudes y bondades que para el béisbol profesional venezolano traería que Félix Hernández pudiera estar nuevamente lanzando en Venezuela, ahora con el equipo de los Navegantes del Magallanes. ¿Algunos otros peloteros se han comunicado contigo? ¿Has tenido alguna comunicación con otros Grandes Ligas que te hayan dicho, caramba, que se hayan contagiado, por decirlo de alguna manera, con este impulso de Magallanes de traer a Félix Hernández? Bueno, mira, ya nosotros hemos conversado, digamos, con por lo menos los cuatro que están en este momento con Texas. Ellos en Sprint Training nos expresaron su total interés, su total, digamos, compromiso con estar con nosotros, que son Andrus, Odor, Chirino y Martín Pérez. El otro día también conversando con Wilfredo Polidor, que es, digamos, el agente, el representante de Feli, también nos habló de Eduardo Rodríguez, nos habló de Miguel Montero, que también ha expresado su interés en estar este año con nosotros. Prácticamente, básicamente, casi todos han dicho que sí. Claro, vuelvo y repito, en este momento decir cuánto y cuándo van a llegar es temporáneo, pero uno podría decir que, digamos, del día de diciembre en adelante, digamos, la conformación del equipo Magallanes podría, digamos, parecerse un poco a la de un equipo de Grandes Ligas. Caramba, qué bueno. Y mira, Roberto, y ya nos estamos imaginando, por ejemplo, la Corte del Rey, no solamente en una esquinita, ¿no? Como está allá en el Safeco Field, sino en todo el José Bernardo Pérez de Valencia. Y wow, y un juego donde puedan lanzar a la vez Félix y Johan Santana. ¿Qué te parece? Bueno, ese es algo que está también en el tapete. Sabemos que Johan tiene esa intención de querer todavía darse una última oportunidad, darse un último chance. Está haciendo todo para prepararse. Entiendo que su compromiso, su idea, su plan de trabajo es estar listo para junio, julio, y de lanzar en Venezuela siempre y cuando, digamos, su condición física lo permita y esté, digamos, 100%. Sabemos de la seriedad y del profesionalismo de Johan, y estamos seguros de que si él está, si que él logra ese retorno, él va a estar aquí con nosotros. Y bueno, tenemos una relación con él, con Félix, con Eduardo Rodríguez y Martín Pérez. Wow. Bueno, eso suena muy bonito, ¿no? Sí, y no pareciera tampoco que estamos soñando ni que estamos, digamos, fantaseando. Son cosas perfectamente factibles esta temporada. No estoy hablando de la próxima temporada o de donde estamos hablando de esta temporada por esa particularidad que hay del Clásico Mundial, que, digamos, abre esa puerta, abre esas posibilidades, ¿no? Roberto, queremos darte las gracias por haber estado con nosotros acá en la hora magallanera. Tú sabes que cuando se habla de Félix Hernández y los peloteros Grandes Ligas jugando en el béisbol de invierno, cada vez es más complicado, ¿no? Cada vez luce más lejano, pero escucharte hablar, yo creo que nos ha emocionado a todos, porque ha sido muy responsable en decir, hoy no podemos garantizar nada, pero todo está bien encaminado, y todos estos peloteros estelares, incluyendo a Félix, quieren jugar con el Magallanes en la próxima temporada. Ojalá, Roberto, que todo salga bien, que no hayan lesiones, que las gestiones puedan caminar sin ningún tipo de inconveniente, para que los magallaneros y todo el béisbol, porque ¿quién no quiere ver lanzar a Félix Hernández aquí en Venezuela? Nos demos este lujo para la próxima temporada. No, es que justamente desde ese punto de vista, obviamente, tenerlo a Magallanes a su lado, seguro, nos gusta más, mucho más que verlo del lado contrario, de la otra acera. Pero en esto que hemos querido ser de verdad muy serio y muy responsable, no estamos, digamos, vendiendo ilusiones, vendiendo fantasías, ni pretendiendo engañar a nadie, ni creándole falsas ilusiones al fanático. Todo lo que estamos diciendo, lo estamos diciendo con, digamos, con mucha cautela, pero con mucha seguridad. No queremos tampoco decir que van a estar aquí el 1 de octubre, y que van a, pero yo diría que diciembre es una buena fecha para que, digamos, gradualmente se vayan incorporando estos peloteros, dependiendo también si alguno de ellos está en postemporada o no. Eso son cosas que, bueno, por supuesto, que ahorita nadie puede prever ni nadie puede adivinar. Pero, bueno, a medida de que ellos vayan terminando sus compromisos allá y tengan su descanso lógico y normal, han expresado eso, y nosotros no tenemos por qué pensar que no va a ser así. ¿Okay? Muchas gracias, Roberto, como siempre, por haber estado con nosotros en la hora magallanera. Siempre a la orden, y cuídense. Bien, ha sido el presidente de los Navegantes del Magallanes, Roberto Ferrari, en la hora magallanera, y la verdad es que llenos de optimismo, ¿no? Habla con mucha seguridad Roberto, y esperemos que todos estos planes que hoy, como él mismo mencionó, son bastante factibles, puedan reflejarse durante la próxima temporada, porque sería un espectáculo para todo el béisbol venezolano poder ver a Félix y a algunos de los peloteros magallaneros estelares en las Grandes Ligas actuar con la divisa. Hacemos nuestra primera pausa publicitaria y al regreso, en esta parte hablamos de los peloteros establecidos, al regreso vamos a hablar de las promesas, los que vienen por allá por las ligas menores, los magallaneros que juegan en ligas independientes, todo eso en las voces de Giner García y Elio Parra al regreso. Estamos en la hora magallanera. Publicidad. Invertir en el deporte y la educación de nuestros niños es el mejor aporte para la sociedad y el país. En la Fundación Grupo Cordialito creemos que todo es posible y ellos son el futuro. Hagamos su sueño realidad. Más información en @funde_cordialito y en www.grupocordialito.com. GH Guaparo Inn en Naguanagua, tu mejor opción de alojamiento en Valencia, con 3 restaurantes de alta gastronomía. Contamos con la mejor variedad de salones para eventos sociales y corporativos. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como @GH Hoteles o llámanos al 0241-860-5500. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Todos tenemos un amigo que es el papá de los chistes malos, uno que es el papá de los videojuegos y otro que es el papá de las caimanas. maneras, pero solo las nuevas papas Punch de Munchy son el papá de las papas, porque son papas fritas 100% naturales, deliciosas, con concha y de corte liso. Nuevas Punch de Munchy, el papá de las papas. Papá, que Munchy este momento. Realiza tu fiesta en tiempo récord con eventos Dos Aguas. Bodas, 15 años, promociones, fiestas. Tenemos todo para tu celebración especial. Comunícate con Natalie Duque al 0412-373-8607 y sigue nuestra cuenta de Instagram @eventosdosaguas, el 2 en número. Atención y precio sin competencia. Tu fiesta en tiempo récord con eventos Dos Aguas. Aras la primavera, el aras de la nueva era, la cuna de Quick Money y Manchester, los dos mejores tresañeros en Venezuela en el 2015. Además, Runen River, campeona dosañera 2015, de Heisenberg, ganador del Clásico del Caribe 2011 y de los triple coronados en Valencia, Haskell y Angie Merkel. Los de la primavera son de carrera. Aras la primavera, el aras de la nueva era. 1012 Courier Box. Regístrate de manera gratuita en nuestra web www.1012.com y comienza a disfrutar de nuestros servicios. Envíos aéreos garantizados en 3 días y envíos marítimos en 20 días. Oficinas en Caracas, Panamá y Miami. 1012 Courier Box, el favorito de los magallaneros. Teléfonos 0212-914-3324 y 0414-289-8959. Regístrate de manera gratuita en 1012 Courier Box y comienza a disfrutar de nuestros servicios. ¿Estás pensando en cómo solucionar los problemas de tu motor diésel? Entonces, ¿estás pensando en Ditromac, tu empresa aliada a la hora del suministro de repuestos diésel? Visítanos en nuestra página web www.ditromac.com. Ditromac, algo más que repuestos. El mejor restaurante de comida mexicana te espera de lunes a sábado con el mejor ambiente de Caracas. Restaurante Peyac, donde además podrás disfrutar de los juegos del béisbol profesional venezolano y los mejores eventos deportivos del mundo, acompañados de la mejor música con una atención inigualable. Estamos en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, al lado del cine. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @bartepeyac. Juancho te espera en el restaurante Peyac, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Tenemos todo en revistas, textos escolares, papelerías, regalos, fotocopias. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Estamos en la calle Cecilio Acosta, teléfono 0212-262-1494. También en Instagram, @libreríairba. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su día. Muy buenas noches, queridos amigos. Un placer saludarles desde acá, desde RCR. Les saluda Giner García para conversar, como les dijo Carlos, de lo que son los peloteros jóvenes del Magallanes, los que vienen abriéndose paso en nuestra sección que compartimos con Elio Parra Salón, gerente de comunicaciones del equipo de los Navegantes. Elio, buenas noches, bienvenido. Bien, vamos a hablar en primera instancia de José Rondón, campo corto, de quien ya hemos conversado en varias oportunidades, un muchacho de apenas 22 años que pertenece a la organización de los Padres de San Diego, y que ha arrancado con grandes números con el equipo de San Antonio en la Liga de Texas AA, donde es uno de los peloteros más destacados no solo de su equipo, sino de toda la liga. Vamos entonces para que Elio nos hable un poquito de lo que fue esa actuación que tuvo en estos últimos días el joven infielder nativo de Villa de Cura, José Rondón. Buenas noches, Elio. Buenas noches, Giner, y sí, a todos los amigos de La Hora Magallanera. José Rondón tuvo un gran desempeño a lo largo de la semana. Rondón, dentro de Magallanes, en lo que es el char de Magallanes, seguramente, salvo alguna lesión o algún retraso en lo que será su participación en Venezuela, estaríamos hablando entonces del campo corto de todos los días, desde el mes de octubre hasta, bueno, dependiendo de lo que ocurra con las grandes ligas, hasta que se incorpore alguno de ellos. Elvis Andrus puede ser uno. Rondón ha trabajado muy bien, recuerden que viene recuperándose de una lesión, Y en la pasada semana, en 6 juegos, batió para 474 de promedio, producto de 9 inatrapables en 19 turnos. Empujó una buena cantidad de carreras, 7 en ese lapso, y no solo es un campo corto que tiene muy buen alcance defensivo, sino que es un bateador muy al estilo de José Altuve, pero con un poco más de fuerza. Es decir, sabe aprovechar todas las dimensiones del terreno de juego, pero su contundencia a la hora de golpear la bola es tal que puede lograr no solo extra bases, sino también incluso hasta cuadrangulares. Repito, Rondón debería ser el campo corto inicial de Magallanes para el mes de octubre, salvo alguna eventualidad, y por supuesto estaré disputando esa posición con Humberto Arteaga, al cual ya tuvimos la oportunidad de ver en la más reciente temporada. Sí, de hecho, hace 2 años tuvimos la oportunidad de ver a José Rondón, y muestra grandes atributos. Una de las cosas que nos llamó la atención, no solo sus buenas manos, sino el fuerte brazo que tiene José Rondón. En este momento, en 13 juegos, ya él les hablaba de lo que fue su actuación en la semana anterior, pero en total, en 13 juegos, tiene promedio de 375 metido entre los líderes en la Liga de Texas AA, este joven pelotero de 22 años, José Rondón. En el picheo, Elio, también hay varias figuras que han ido destacando recientemente, que han tenido sólidos comienzos de campaña. Podíamos hablar de varios de los lanzadores del Magallanes, como el caso de Henry Centeno, muchacho que pertenece a la organización de Tampa Bay. Kreifer Heregua, a quien ya vimos en la campaña anterior con el equipo del Magallanes y pertenece a los Cachorros de Chicago. Y un lanzador zurdo de desarrollo lento, pero que tiene tan buen brazo que se mantiene dentro de las ligas menores, como es el caso de Ismael Guillón, que pertenece a los Rojos de Cincinnati. Guillón ha tenido algunos problemas físicos que han retrasado su desarrollo. Es un pitcher con mucha fuerza en el brazo, con cierta tendencia al descontrol que lo ha afectado en algunas campañas, pero repito, es un lanzador con tan buenas condiciones que se mantiene aún dentro del sistema de menores de los Rojos de Cincinnati, y este año ha arrancado con una sólida actuación en clase A fuerte, Elio. Sí, vamos a arrancar precisamente con Guillón, quien tuvo una visita corta a Venezuela en la pasada temporada, apenas una semana y media. Fue incorporada al roster, pero en ese momento no pudo ver acción, no pudo debutar en nuestra liga. Precisamente los problemas de Guillón han sido físicos. El valenciano, incluso atravesado por cirugías importantes, ha tenido y ha perdido tiempo de juego. Estuvo hasta involucrado en el roster de 40 de los Rojos con Jorman Rodríguez en su época. Y ahora, ya recuperado, ya un poco más maduro, con 24 años de edad, ha arrancado muy bien, porque en 6 juegos, todos como relevista, recuerden que Guillón empezó como abridor, en este momento haciendo relevos, posee una efectividad de 2.89 en el global, después de 9 innings y un tercio, y en la semana, en 3 juegos, en 3 participaciones, apenas permitió un inatrapable y una carrera sucia en 3 episodios y un tercio. Es decir, Cincinnati, para tratar de recuperar y hacer valer el talento de Ismael Guillón, ha tratado de reconvertirlo a relevista, una especie de zurdo situacional, un hombre que incluso puede ir 2 o 3 bateadores durante un inning, pero van a tratar o están tratando de aprovechar ese talento que posee en su brazo para, por supuesto, que sea útil y los pueda ayudar en un futuro cercano, sobre todo por la edad, porque tiene ya 24 años Ismael Guillón. Sin lugar a dudas, Giner, tal vez una de las piezas también interesantes que pueda tener Magallanes en este arranque, porque recuerden que José Mijares va a pasar prácticamente todo el año fuera, y Magallanes ha tenido algunos inconvenientes con los relevistas zurdos en las últimas campañas. Jesús Martínez empezó de más y se ha venido un poco a menos. Gabriel García también parece que está viviendo horas bajas. Pedro Hernández, que apenas hizo su debut el año pasado, es un abridor que podría ayudar mucho en nuestra liga. Y hay que ver cómo funcionan los otros jóvenes. El caso de Miguel Burgos, un muchachito bastante talentoso. y también de Luis Rico, prospecto de los Kansas City Royals. Ambos hicieron su debut la pasada temporada, pero sin embargo le falta bastante experiencia en Venezuela. Sin lugar a dudas, Guillón podría ser un arma muy, pero muy valiosa para Magallanes, no solo al principio de la temporada, sino en el desarrollo de la misma. Henry Centeno, nos recuerda, por supuesto, su nombre a aquel infielder de excelentes manos que jugaba en la segunda base y que pertenecía a los Astros de Houston, aunque tenemos entendido que son familia, pero ambos son del estado Sucre. Habría que preguntarle al propio Henry ahora si tiene alguna relación con aquel buen segunda base que pasó por las granjas del Magallanes, por el equipo del Magallanes. Y este Henry Centeno es un muchacho derecho de apenas 21 años de edad, que pertenece a Tampa Bay y que ha comenzado la campaña de manera muy sólida. 0.52 efectividad ya en 17 innings y un tercio de labor, Helio, y nos llama la atención que apenas ha recibido 7 incogibles en ese trabajo de 17 y un tercio. Lo comentábamos hace poco y lo repetimos, dicen en Tampa Bay que es dueño de un excelente cambio, ¿no? Que es el picheo que puede convertir a Henry, que puede llevar hacia arriba a ese lanzador derecho Henry Centeno. Sí, y esta semana estuvo muy cerca, tal vez el quinto inning fue el más complicado, pero lanzó 4 entradas sin permitir inatrapables. Incluso MLB o Minor League Baseball enviaba notificaciones referentes a la actuación de Henry precisamente el sábado, donde en 4 episodios había amarrado a los rivales. Pero sí, ciertamente ha tenido un gran desempeño, es un lanzador polivalente, y incluso semanas anteriores hemos hablado de él en reiteradas oportunidades. Efectividad apenas de 0.52 en 4 presentaciones, y una de ellas ha sido como abridor. Totaliza 17 entradas y un tercio y solamente le han hecho una carrera limpia, 6 boletos y 21 ponches, y sin embargo no es un lanzador que tenga una recta poderosa para usarla como ese recurso. Sin embargo, como tú bien mencionabas, Gina, en el cambio es su principal arma y ya ha tenido destacadas actuaciones a lo largo de su carrera en ligas menores, que inició apenas en 2011. Este muchacho, sin lugar a dudas, es otro de los brazos que va a ayudar Magallanes, a pesar de que este sea un año donde muchas grandes ligas van a participar para el mes de diciembre por el tema clásico. Incluso lo escuchamos de la misma voz de Roberto Ferrari. Obviamente va a depender de los jóvenes y de los muchachos talentosos para el inicio de la campaña, y Centeno no escapa de esta premisa. Seguramente entre los prospectos del Magallanes, más allá de Senzatela, de Jesús Zambrano, del mismo Joander Méndez y de Jesús Tinoco, también hay que meter a Henry Centeno, que es otro de esos talentos que posiblemente sean fugaces en nuestra liga debido a la capacidad y al brillo que tiene y que pueda tener ya a futuro con la organización de los Rays de Tampa Bay. En sus dos últimas salidas, en 10 innings, Centeno ha ponchado a 15 y apenas ha entregado 3 bases por bolas. Está con el equipo Bowling Green, una clase A media, y bueno, ha comenzado de manera tal que hay que seguir de cerca lo que es la actuación de este pitcher derecho Henry Centeno. Vamos a finalizar nuestra sección el día de hoy, Helio, que lamentablemente se nos va volando, ¿no? Por tantos peloteros interesantes que hay dentro del equipo del Magallanes, con un lanzador a quien vimos en un rol importante dentro del equipo de la Liga Paralela del Magallanes, que llegó a la final, que jugó con Cardenales de Lara, pero a quien también hemos visto en las dos últimas temporadas con los Navegantes, como es el Greifer Eregua. En principio decíamos Eregua, pero nos aclararon que la pronunciación correcta es Eregua, y que pertenece a los Cachorros de Chicago. Sí, y en este caso también es otro lanzador polivalente, porque puede abrir, puede relevar, y en esta ocasión ha podido cerrar también juegos, Jenner. En 7 trabajos este año netamente como relevista, ha salvado 2 en 2 intentos, la efectividad es apenas de 0.79 en 11 episodios y un tercio de labor, y también se ha mantenido muy hermético, tan hermético que ha ponchado 9 y no ha dado boletos en este inicio de 2016. Es más, Eregua en las primeras 3 salidas

Estamos en la calle Cecilio Acosta, teléfono 0212-262-1494. También en Instagram, arroba Librería Irba. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Están en sintonía de La Hora Magallanera, con Carlitos Feo, por RCR Deportes, 750 AM en su día. Magallaneras, con uno de los grandes de la historia de esta divisa, Richard Hidalgo. Richard, ¿cómo llegaste? ¿En qué año? ¿Cómo fue tu llegada a este equipo de los Navegantes del Magallanes? Bueno, sí, antes que todo, muy buenas tardes. Bueno, mi llegada a los Navegantes del Magallanes, me acuerdo que fue en el año 1990-91, firmado con John Carrillo, que me fueron a ver en la Academia de los Astros en Benoco. Y bueno, contento de haber firmado con los Navegantes Magallanes, y bueno, feliz de estar todavía aquí con el equipo. Richard, si te pido que me digas uno o varios momentos que te vengan a la mente en tu carrera como pelotero con el Magallanes, ¿qué me dirías? Bueno, mira, me acuerdo mi gran momento, que fue cuando tuve el turno al bate de emergente por William Magallanes. Yo creo que desde ahí fue que mi carrera se elevó. Me concentré mucho en saber lo que era yo, mi talento, que podía producir para el equipo y que podía llegar lejos. Y bueno, gracias a Dios con mi trabajo, la constancia, mi disciplina, gracias a Dios lo logré. Richard, ¿qué representa Magallanes, qué representó Magallanes o representa en la carrera de Richard y algo como pelotero? Y además, ¿qué representa en tu parte afectiva, tus hijos, tus familiares? ¿Qué representa Magallanes en Richard Hidalgo? Bueno, sí, para mí los Navegantes Magallanes representa emoción, alegría, sentimientos, y tanto en mi familia, que me apoyaron mucho. Sobre todo mi esposa, que podía hacerlo, ¿no? Que siempre me decía que siguiera adelante, que viera bien de dónde yo venía, y eso yo creo que me impulsó bastante a seguir mi carrera como pelotero profesional. Y bueno, los Navegantes para mí ha sido lo más grande, porque comencé de pequeño viendo tantos peloteros buenos en esa época, y eso me inspiró bastante de seguir viendo la trayectoria de todos ellos y buscando la manera de estar con el equipo, de colearme, como se dice, y gracias a Dios pude lograr de mantenerme con el equipo. Publicidad. Invertir en el deporte y la educación de nuestros niños es el mejor aporte para la sociedad y el país. En la Fundación Grupo Cordialito creemos que todo es posible y ellos son el futuro. Hagamos su sueño realidad. Más información en @funde_cordialito y en www.grupocordialito.com. GH Guaparo Inn en Naguanagua, tu mejor opción de alojamiento en Valencia, con 3 restaurantes de alta gastronomía. Contamos con la mejor variedad de salones para eventos sociales y corporativos. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como @GH Hoteles o llámanos al 0241-860-5500. GH Hoteles, espacios sublimes para días perfectos. Todos tenemos un amigo que es el papá de los chistes malos, uno que es el papá de los videojuegos y otro que es el papá de las maneras, pero solo las nuevas papas Punch de Munchy son el papá de las papas, porque son papas fritas 100% naturales, deliciosas, con concha y de corte liso. Nuevas Punch de Munchy, el papá de las papas. Papá, que Munchy este momento. Realiza tu fiesta en tiempo récord con eventos Dos Aguas. Bodas, 15 años, promociones, fiestas. Tenemos todo para tu celebración especial. Comunícate con Natalí Duque al 0412-373-8607 y sigue nuestra cuenta de Instagram @eventos2aguas, el 2 en número. Atención y precio sin competencia. Tu fiesta en tiempo récord con eventos 2 aguas. Aras la primavera, el Aras de la nueva era, la cuna de Quick Money y Manchester, los dos mejores tresañeros en Venezuela en el 2015. Además, Running River, campeona dosañera 2015, de Heisenberg, ganador del Clásico del Caribe 2011, y de los triple coronados en Valencia, Haskell y Angie Merkel. Los de la primavera son de carrera. Aras la primavera, el Aras de la nueva era. 1012 Courier Box. Regístrate de manera gratuita en nuestra web www.1012.com y comienza a disfrutar de nuestros servicios. Envíos aéreos garantizados en 3 días y envíos marítimos en 20 días. Oficinas en Caracas, Panamá y Miami. 1012 Courier Box, el favorito de los magallaneros. Teléfonos 0212-914-3324 y 0414-289-8959. Regístrate de manera gratuita en 1012 Courier Box y comienza a disfrutar de nuestros servicios. ¿Estás pensando en cómo solucionar los problemas de tu motor diésel? Entonces, ¿estás pensando en Ditromac, tu empresa aliada a la hora del suministro de repuestos diésel? Visítanos en nuestra página web www.ditromac.com. Ditromac, algo más que repuestos. El mejor restaurante de comida mexicana te espera de lunes a sábado con el mejor ambiente de Caracas. Restaurante Peyac, donde además podrás disfrutar de los juegos del béisbol profesional venezolano y los mejores eventos deportivos del mundo, acompañados de la mejor música con una atención inigualable. Estamos en el piso 1 del estacionamiento de Plaza Las Américas, al lado del cine. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @bartepeyac. Juancho te espera en el restaurante Peyac, el mejor ambiente de Caracas. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Tenemos todo en revistas, textos escolares, papelerías, regalos, fotocopias. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Estamos en la calle Cecilio Acosta, teléfono 0212-262-1494. También en Instagram, @librería Irba. Librería Irba, la más conocida de Chacao. Les estamos presentando La Hora Magallanera, con Carlitos Feo, por RCR Deportes, 750 en Sibia. Regresamos, mis amigos, ya para la parte final de su espacio, La Hora Magallanera, recordándoles nuestros puntos de contacto, @CarlitosFeo19, @HoraMagallanera, @HelioParraSalón y @GinerGR. Recuerden también nuestro Instagram, @LaHoraMagallanera, y nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com, donde se puede escuchar la reposición de este y todas las entregas en los últimos años de La Hora Magallanera durante la semana. Escuchamos a Roberto Ferrari, presidente del Magallanes, y el optimismo y la manera como la gerencia está trabajando para que una serie de peloteros establecidos en las grandes ligas del Magallanes puedan actuar en la próxima temporada. Muy completo, como siempre, el análisis de Giner y de Helio, de los peloteros venezolanos que están en los Estados Unidos, sobre todo José Rondón, quien debe ser un pelotero muy importante para Magallanes en la próxima temporada, y se espera que pueda ser el shortstop del equipo, y por supuesto otra leyenda magallanera esta vez con Richard Hidalgo. Ya para la próxima semana, por supuesto, tendremos más entrevistados para ustedes en La Hora Magallanera. No quiero cerrar esta entrega de La Hora Magallanera, y yo sé que no tiene nada que ver con béisbol, pero hoy se produjo un hecho muy importante desde mi punto de vista en la historia del deporte venezolano, y es la exaltación del jinete Ramón Alfredo Domínguez al Salón de la Fama del hipismo estadounidense. Muchas veces, soy amante del hipismo, al igual que Giner García, muchas veces en las transmisiones, y me da hasta rabia recordarlo, pero lo dijimos muchísimas veces, que iba a llegar el momento en que Coa, en que ahora Domínguez y muy pronto también José Javier Castellanos van a ser exaltados, lo dijimos varias veces, al Salón de la Fama en los Estados Unidos, y aquí no habían tenido el reconocimiento merecido. Eso sigue siendo así. Hoy oficialmente Ramón Alfredo Domínguez ha sido exaltado nada más y nada menos que al Salón de la Fama del hipismo estadounidense, y acá en La Hora Magallanera vaya nuestra palabra de felicitación y de orgullo, porque un jinete venezolano de los mejores del mundo haya recibido tan alto reconocimiento. Esperamos que muy pronto también sea exaltado al Salón de la Fama del deporte venezolano. Con este comentario nosotros nos vamos a despedir hoy en La Hora Magallanera, recordándoles que el próximo día lunes estaremos de regreso con todos ustedes a partir de las 7 de la noche por RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes, y desde mañana pueden escuchar en lahoramagallanera.blogspot.com la reposición de este programa. Nos despedimos con